éxito. Y es más, se siente como una canción nueva, se siente como una canción de Lauryn Hill, no como una canción de Frankie Valli. La mayoría de la gente no sabe que esa canción es de Frankie Valli. Y no sé entonces, qué tantos hacen la tarea de ir a buscar, ¿no? Como, muy poco. Sí, no sé. Yo creo que nadie. Conversión no se da. Me atrevo a pensar que hoy en día nadie hace la tarea. Pues si no, os lo encuentra por ahí en medios o lo escucha tiene en la que, radio. Y encontrándolo en medios. La gente no... a la gente no le interesa mucho eso. Ellos solamente quieren cantar una buena canción. Claro. Pero lo de Valli, pues, es una canción tan vieja que uno dice... Y uno lo ve parado ahí y uno dice... ¿Pero por qué lo tienen ahí? Y la respuesta, en mi opinión, es que sigue haciendo dinero. Sí, si estás, porque seguramente hará. Claro, lo ofrecen y la gente de 75 años va y compra porque quiere volver a tener 15 años. Quiere volver a tener 15 años. Vamos a hablar de las cosas que la gente ha comprado por un precio muy superior al que pensaban o esperaban. Sí. Y que... nos quieran comentar en redes sociales qué es lo más caro que ha pagado por música, qué dice la gente. Joffred dice un CD de Avril Lavigne con DVD original de una revista musical cuando tenía 15 años. Para ese entonces era una fortuna esto, 50 mil pesos. Claro, ¿no? A los 15 años con 50 mil pesos era millonario. Conciertos y demás, pero ya tenía con qué pagarlos. Dice una boleta para ver a Madonna en Bogotá. Maleja Sabio, que es oyente de nuestra X, es una ex-lover, dice 1.600.000 por The Weeknd. Importante suma. Me estafaron la primera vez y pagué doble. Y también por aquí ORL97, dice la colección de Pink Floyd del año 1990. 2.000.000 pagó por eso. Eso sí que es, le han sacado plata a los fans, ¿no? Los Pink Floyd, sí. María. Vuelven y hacen la misma. Yo debo decirle que yo tengo por lo menos unas 4 veces la discografía entera de Pink Floyd. ¿En serio? Sí. Versiones de lujo y demás. Y... sí. Uy, no vale. Sí, porque sacan la caja y uno va y compra la caja. Es que no, ya no pagué. Y luego sacan la otra caja y uno va y compra otra vez la misma caja. Pues es la misma música con caja distinta. Exacto, ya uno no paga por la música, uno paga. Por la caja. Por la caja, exacto. Por el objeto. Es más, usted no paga ni siquiera. Ahora, la caja siempre trae sus maricaditas, ¿no? Sí, tiene sí, sus sí. cositas. Tiene, que no, que el sticker, que no, que el pin, que... el póster. Que el afiche. Y a la final uno saca un afiche de esos de una caja de esas y uno dice, no quiero volver a tocar este afiche en mi vida. Claro. Uno dice, no quiero ponerle los dedos encima. Parece una joya preciada. Y va y lo guarda, uno es muy bobito, ¿no? Sí, uno se pega bobito en las cosas. En vez de coger, no, pegue este sticker en tal lado, pegue... No, porque se devalúa. ¿Qué se va a devaluar? ¿No? Ya está devaluado. Si usted abre eso y eso ya no vale nada. Porque eso es un producto masivo. Que sí. Eso es algo que uno no alcanza a entender, por ejemplo, del producto de Pink Floyd, que por el que paga, como decía nuestro amigo, 2.000.000 de pesos en 1990. Y es que... lo curioso de ese asunto es que, así como él, hubo por lo menos unas 200.000 personas que pagaron 2.000.000 de pesos por esa caja. Claro, alguien hizo mucha plata con eso. Exacto, no, pues obviamente la disquera. Uh-huh. En las épocas en que tener una caja era un objeto del deseo muy profundo. Yo sí, yo tengo mucha caja de lujo y dejé de comprarlas. O he dejado de comprarlas, aunque me antojó mucho una reciente que vi de ¿cuál? A Tribe Called Quest y que le mencionaba. Ajá. Yo hace un rato que ya está agotada. Sí. Porque Simon Reynolds, el escritor, periodista musical, escribió en su libro Retromanía que las cajas de lujo son los mausoleos de la cultura pop. Tiene sentido, claro. Y pues en efecto, sí. Ahí está. De esa impresión. Pero bueno, siga contándonos, siga opinando en redes sociales sobre cuál es el objeto más caro que ha pagado en términos musicales y leeremos sus comentarios más adelante aquí en Mañanas X. The Killers con The Man en Mañanas de la X 103.9 FM. Oiga, los Arctic Monkeys están quieticos, ¿no? Sí, están pues desaparecidos del mapa. Lanzaron nuevo disco hace, ¿qué? ¿Eso fue un año? Sí. Y ya. Como que y se no acabó y ya nomás. Como que Alex Turner no se ha pronunciado mucho por ahí. Quién sabe si están en el estudio, pero no ha habido noticias. Sí, está muy quieto todo, pero tenemos versión mamalona. Ah, eso sí. Hágale. Eso sí, es importante. Sí, por ahí, escúchame. Si esto lo sientes también. Spanglish. Quédate, es lo que esperé. Las noches. Mamalona esta traducción. ¿Qué dirá un Alex Turner si escuchara esto? Creo que no le interesaría mucho. Ave María. Esta sí está bien mamalona. Esta es una versión bien mamalona. Y Harapio. Les dieron duro con ese disco. No, los... ¿Con cuál? ¿Con The Car? Sí. Creo que sí. Se quedaron esperando. Volvemos a la nostalgia. Se quedaron esperando los Monkees de 20 años. Es que yo creo que es muy difícil hacer cosas por fuera de lo que la gente espera de uno, ¿no? No hay como... Es decir, cuando usted está en ese ejercicio de la creatividad, usted tiene dos caminos, o el aislamiento artístico o la complacencia. Claro. Ya no hay como... Como salirse de ahí. Pero si usted se sale, pues prepárese para que le empata, para que digan, no, ya no me gusta. Porque la gente está acostumbrada a ver y a oír una cosa puntual. La complacencia en este caso es la que genera billete, ¿o no? Claro, en este y en cualquier caso. Pues es lo que hablamos al comienzo de la semana. Metallica estuvo en las noticias porque en el programa de podcast de ellos, en redes sociales, en su último episodio, dijeron un par de cosas relacionadas con el tema de ser una banda tradicional o una banda importante por sus éxitos, por sus canciones. Por sus canciones masivas, reconocidas de manera gigante. En estos días estaba hablando con quién era, con quién fue que tuve esta conversación. Esta fue una conversación muy interesante que estábamos teniendo, porque cuando Metallica saca el álbum negro en 1991... le decía yo a alguien que ya el rock no era una fuerza juvenil muy legítima en el 91. Cuando Metallica lanza Enter Sandman y Enter Sandman se vuelve música de pantalón para tiendas sobre pop, el reemplazo de la música rock en ese momento era el hip hop. Ya, claro. O sea, ya en ese momento lo que uno estaba oyendo que no respondía a las necesidades del mercado y por lo tanto a la normalización que el mercado hace de las obras musicales, era el rap. El rap era lo que el establishment no entendía. O sea, la cultura de lo comercial no entendía todavía. Claro. Era como esto, ¿qué? Esto. Y había medios como MTV que estaban como promoviéndolo. Y estaba creciendo exponencialmente, pero aún así la resistencia del mercado era muy fuerte. Porque era un género muy mal visto por ese mismo empuje industrial. Como que decían, esto ¿por qué le está gustando a la gente? En ese momento decían, esto es música de negros. ¿Por qué le gusta a tanta gente? ¿No? Siendo muy racista ese, y muy sistémico y muy racista ese... esa maquinaria, porque es que el rock era música de negros, claro, pero la blanquearon a las malas hasta volverla un producto blanco. O sea, para cuando Metallica está en la cima del mundo, ya el proceso de este proceso, llamémoslo higiénico, de higienizar el rock se ha cumplido. O sea, claro. Llega un momento tan grande, Metallica es tan grande, que Enter Sandman le gusta a todo el mundo. Entonces, y ahí el rock, el rap es la música que no le gusta a todo el mundo. Y eso le ha pasado al rock a lo largo de las décadas, ¿cierto? Como en los 70, la música de disco era su contraparte, entonces, y música de negros. En los 80, la música electrónica y su auge. en los 90 el rap. Sí. Como que sí. Yo creo que le pasa a todas las músicas. Creo que todas las músicas cuando alcanzan un nivel de homogeneidad, tanto de públicos como de estilo, pierden su valor. Pierden su valor cultural y su valor artístico. Que es ahí donde uno dice, bueno, la crisis del rock es que su valor artístico ya no está ahí. Su valor es porque está muy comprometido por el abaratamiento de la cultura. O sea, la cultura se volvió barata, se volvió fácil de hacer, se volvió serial, se volvió rápida de producir, sin importar que en la era del rock se demoraran 2 años en sacar un disco o 3 años en sacar un disco, como está pasando con los Arctic Monkeys, de quienes estábamos hablando a propósito de esta elucubración. Sí. ¿No? También que los Monkeys pueden meterse a hacer un disco 3 años, pero si vuelven a sacar un disco como The Car, ah, no. O sea, cada vez va a ser más difícil para ese público que quiere ver, que quiere volverlos a ver haciendo punk de garaje. Sí, cada vez se alejan más de las complacencias y se meten en... en el arte, y lo hacen bien, sí. Pero el arte que están ejecutando no tiene ninguna relevancia cultural. No, porque no, porque está hecho con un propósito artístico muy superior, en mi opinión, y según lo que creo yo que pasa con formas de arte, y es el personal. O sea, ningún artista, siento yo, que se mete a hacer una obra musical que le guste a todo el mundo. Creo que los artistas tienen ese gran dilema, ese gran problema. El espíritu artístico quisiera que lo aclamaran por su obra, quisiera que su obra fuera tan imperdible, uh-huh, que fuera tan necesaria, que todo el mundo lo alabe por ella, pero quiere seguir siendo dueño de ella, quiere que no sea corrompida por ninguna intervención que masifique ese sentimiento. Para el artista, la masificación es la traición de su espíritu. Claro. Y es yo creo que esa es la razón por la cual el artista vive una vida muy miserable, ¿no? Porque se debate entre lo que yo quiero hacer, entre lo que yo siento, entre lo que yo pienso, y que en la mayoría de las ocasiones en los espectros artísticos no es entendida por nadie. No es, ni sea, por más que sea estéticamente accesible, por más que se manifieste a través de la pintura o de la escultura o de la música o lo que sea, es un proceso muy difícil hacer que mucha gente entienda ese ímpetu artístico, porque es un ímpetu espiritual donde prima el egoísmo del artista, la necesidad del artista de plasmar una cosa que le guste al artista. Y está la otra idea de, bueno, ¿cómo vivo de esto? Exacto. ¿Cómo vivo del arte? El Para sistema. Poder vivir del arte, ¿qué tengo que hacer? No, pues hacer cosas que no sean tan artísticas, que le gusten un poquito más a la gente, y no solamente a mí. Y con los intermediarios que se pueda traer. Claro. Oiga, ¿cómo así los intermediarios? Las agencias, las promotorías, el ticketing. Ah, sí, no, eso es negocio, eso ya no es arte. O sea, sí, ninguna de esas cosas son arte. Pero eso está en el medio de la obra o el artista y quien la consume. Claro, sí, el mediador no está ahí por razones artísticas. Ninguno de nosotros que en algún momento hemos estado en alguna instancia del negocio de la música estamos ahí por el arte. Estamos de pronto por el gusto, que siento yo que es muy distinto. Estamos porque nos gusta, porque nos entretiene, porque nos obsesiona y porque pertenecemos como consumidores al mundo del entretenimiento, y posteriormente, no sé, si hemos estado en un sello discográfico o hemos manejado a algún artista o hemos tenido alguna cercanía con él, pues pertenecemos también a esas dinámicas y a esas estructuras. Sí. Pero no estamos ahí por el arte. O sea, el arte tampoco está ahí para nosotros. El arte no responde a las necesidades del mercado. Volvemos al tema, el arte no responde a nadie. El arte no tiene por qué hacer absolutamente nada que no sea artístico y que refleje, repito, una vaina en la que creemos, yo creo que todos los seres humanos, y es el espíritu, en el poder del espíritu humano. Todos creemos firmemente en la existencia del espíritu, del alma. Y creo que el arte es un reflejo del alma de una persona o de un grupo de personas. Y por eso es tan difícil que se traduzca en un sentimiento colectivo, porque es que por más que queramos, el arte no es necesariamente colectivo. El arte puede representar un momento del tiempo y por lo tanto expresar un sentimiento en común de una colectividad, puede hacerlo muy bien también, pero el origen de ese sentimiento y de esa colectividad es siempre personal, siempre es individual, nunca, nunca va a ser colectivo. Y por eso nos gusta tanto lo de los Artimonkey, pongan Artimonkey, así no le guste a la gente, pongan Artimonkey. From master of deception. Días 41 de Mañanas de la X 103.9, mi estimado Uribe DJ, bienvenido a este paraíso. Aquí venimos llegando después de luchar extensivamente con el tráfico de Bogotá. ¿Está muy rudo? Hoy salió mal. Sí, hoy salió muy mal. Y es que la verdad es que cada vez me encuentro con más puntos críticos en la ciudad de Bogotá en donde los taxistas se han tomado los lugares públicos. Entonces, o sea, ¿para usted la culpa de la situación la tienen los taxistas? No, no okay. Necesariamente. La culpa la tenemos todos, pero eso no ayuda, no ayuda. Okay. Sé que hay taxistas que hacen las cosas muy bien y hacen todo correcto, pero hay grupos de taxistas que se han apoderado de ciertos lugares de Bogotá y yo veo, sí, veo incluso a los policías de tránsito al lado tomando tinto. Entonces no hay futuro. Esto es como Rodrigo D, amigos. No, sí, no es muy, es complicado y de verdad que lo desmotiva a uno mucho. Sí, el que asunto de la no hay ley, ciudadana no alrededor hay... de la del manejo del espacio público en Bogotá y en todas partes del país. Sí, es tristísima. Ve uno las motos en los andenes peatonales, o sea, de verdad que es no es muy desalentador. No, es muy estoy desalentador. Es una de las razones por las cuales creo que es la razón primordial, Uribe DJ, por las que uno quisiera largarse, como que uno dice: amo sí. esta ciudad, amo este país, amo esta gente, pero qué malas personas somos. No nos ayudamos. En sí. las vías públicas. Sí, porque malas es que personas somos todos, no nos todos, ayudamos, absolutamente pensamos todos. Solo en nosotros. Sí, no, no, y prima la viveza. Oh, no, la viveza. Sí. Que es un, el mal, el gran mal, el gran mal colombiano es la viveza. Y eso no hay nadie, nadie regula esa vaina. O sea, es que Me desmotiva mucho, mucho. Me desmotiva que la ley, realmente la ley no es para todos. Sí. Todo el bueno, mundo la aquí ley hace no es lo para que... todos, eso sí es en toda parte. Pero acá el problema no es ese, Uribe. Aquí el problema no es que la ley no sea para todos, porque en todas partes del mundo la ley no es para todo el mundo. El problema es que aquí nuestra cultura del tránsito, nuestra cultura vehicular es pésima. Es horrible con relación a otros lugares donde hemos tenido la oportunidad de ver que la cultura ciudadana es muy superior. Claro. Aquí somos muy brutos para manejar, somos muy brutos para utilizar el espacio público. No, y hay que no decirlo. Y es un tema de nosotros, no es un tema ni de gobierno ni de autoridades. A donde usted vaya, todo el mundo deja parqueado donde se le da la gana. La gente parquea donde quiere. La gente parquea donde quiere, las motos van por los espacios que les da la gana. Sí, el solo caso puntual es de los ciclistas también, del montón de taxis que hay parqueados en todas partes. Sí, y sigue. La 85, en este momento, la 85 con autopista, si me está oyendo alguien de movilidad, es medio carril disponible para poder pasar cuando uno voltea de la autopista, por ejemplo. Sí, porque no, hay dos carriles de taxis ahí parqueados esperando clientes. Y cuando llegan los clientes también se pelean por ellos. Entonces es una situación muy incómoda. Porque yo lo posteé hace una semana... Y la gente me cuenta de otros puntos de la ciudad donde también está pasando exactamente igual. Usted como concejal debería arreglar ese problema. No, yo voy a la presidencia, Andrés. Ah, usted va de entonces una. No puedo, ya, con el gobierno local me toca negociar esas cosas. No, ya. Pero hablando muy en serio, estamos muy mal, porque es que lo que dice Alejandro, no hay cultura ciudadana ni para manejar carro, ni para conducir moto, ni para rodar en bicicleta, ni para caminar. O sea, he visto la gente pasarse la autopista por debajo del puente peatonal, por debajo del puente peatonal, ¿no? Entonces, como que hay una cebra y se pasa en la calle a la mitad de la calle y no por la cebra. O sea, también pasa. O sea, la culpa es de todos. Todos, absolutamente todos tenemos la culpa. Sí, y sí, claro, hay obras, hay infraestructura demorada, hay problemas gravísimos de infraestructura en la ciudad desde hace años, eso no se le niega a nadie. Y sí, estamos muy mal de vías y estamos con procesos retrasados de metros, de transmilenios, de una cantidad de cosas. Pero aparte de todo eso, que ya es malo, nosotros tampoco hacemos un carajo, no hacemos nada. No, eso no funciona. Muy difícil. Y encima de eso, bueno, mi estimado Uribe, DJ, ya estamos... Pero bueno, es viernes, dejemos eso a un lado por un rato. No, usted ya destruyó cualquier... Ahora la culpa es mía, no, la culpa no es mía, la culpa es de los taxistas de aquí de la 85. Sí, venga, si usted... Me alegra que se haya desahogado, me alegra. Si usted, mire, si usted es taxista de los que se parquean ahí en la 85, con todo el cariño del mundo le digo, de verdad, colabore, un poquito de cultura ciudadana. Si de pronto tiene ahorita el radio, por algún motivo está oyendo la X, los queremos mucho. Y nos encanta que pongan la X en sus taxis. Pero no sean carechimbitas. Muévanse de ahí, permitan el tránsito, permitan que fluya. Clientes van a encontrar en cualquier lado, les van a estirar la mano y van a parar un taxi. No tienen que detener el tráfico para volver sitios de parqueo de taxis, lugares críticos de Bogotá, donde el tráfico debe fluir. Claro. Segunda desahogada. Listo. Pues, bien, está soltando. Vamos con discos. Este desahogo del señor Uribe, DJ, contra los taxistas del 85 y gracias. Su mal parqueo. Gracias. Vamos con canciones aquí en Mañanas de la X-139.